la tensión de trabajo en el instituto y en la Radiodifusión Nacional llegaba a mi casa a través de mi padre. Mi padre, como un speaker en los tiempos de los años, en los años 30, muchas veces venía y al contarle a mi madre las peripecias acaecidas, que eran bastantes, yo era oídos atentos. Por ejemplo, el Sodre transmitía en cadena, digamos, en simultánea con la ópera del Colón, las óperas, la ópera alemana, las primeras óperas wagnerianas que se transmitieron desde el Colón, fue por la onda de SX6, y eran programaciones que duraban a veces hasta las 2 de la mañana en aquellos tiempos. Quiere decir que era todo un servicio el que se ponía en función de no fracasar en eso que era acercar las distancias entre ambas orillas. Quiere decir que ya era algo muy particular que desde el River Plate se estuviese emitiendo al mundo también una expresión cultural como podía ser ópera alemana en estas latitudes. Quiere decir que desde los técnicos, los que están en el cuidado de el buen funcionamiento del transmisor, la buena calidad de la onda portadora, desde el operador de estudios para tener la seguridad de que las transmisiones de exteriores llegasen bien a través de línea telefónica, que fueran bien emitidas, sin errores, que desde los estudios las transmisiones se hiciesen casi de una manera más que profesional, desde el momento que nada se improvisaba, todo se libretaba. Uno de los axiomas era de que en radiodifusión no hay que improvisar, sino que hay que preparar el libreto, guionarlo adecuadamente al tempo radiofónico, de forma tal que cuando el comunicador va a transmitir la palabra, no haya en el oyente nada que le diga de que eso se está leyendo. O sea que se cuidaba lo que es bíblico. En el principio fue el verbo. Y la radiodifusión fue ese medio tan extraordinario, tan mágico como se le consideraba en los años, en los primeros años, que era el asombro de todas las familias que se reunían en el entorno del radio. Algo de ello nos lo mostró en esa película estupenda Woody Allen en Días de Radio. Y acá nosotros vivimos nuestros días de radio. Lo curioso fue que se marcaron los campos. La radio oficial tenía una responsabilidad enorme en el sentido de que tenía que cuidar la forma del decir, era todo un estudio, digamos, cómo sonaba mejor la voz, cuál era el mejor tempo que había que darle a la comunicación para que llegara al oyente sin aturdirlo, para que el oyente captara el mensaje. Había que cuidar que en el mensaje no hubiesen elementos ni espurios ni tendenciosos, porque era la voz del Estado, que se supone que era un arbitrum elegantiarum, que no caía ni de un lado ni del otro, sino que se mantenía en un fiel, en un perfecto equilibrio, y eso era SX6. SX6 tenía que asegurar ese sello, que era la voz del Uruguay, la República Oriental del Uruguay, que llegaba al mundo con un decir muy español, muy del Río de la Plata, pero que era un lenguaje pulido, para evitar aquello de que quienes juzgaran no dijeran qué mal que se habla el español en el Río de la Plata o el castellano. En los años 30 era fama de que quienes hablaban el castellano más académico, más puro, más limpio, eran los colombianos. Por eso Carlos Gardel fue un ídolo en Colombia, porque los colombianos se asombraron de que un cantante del Río de la Plata tuviera un decir en el canto superior a todo lo que ellos habían conocido. Ni un Mojica, ni un Ortiz Tirado, que en aquellos tiempos también eran de fama, podían igualar a un Carlos Gardel. Y Carlos Gardel fue la expresión de el ciudadano rioplatense, que estaba influyendo en todo un modo cultural, que nos dio un perfil además. Y en la parte del Estado, CX6 implicaba desenvolver de una manera natural, de una manera armoniosa, de una manera equilibrada, esa forma del decir, sino del pensar, porque eso ya implicaba entonces una cátedra libre, donde en audiciones a través de X6 llegaban conferencistas nacionales, internacionales, hombres de número de la Academia Nacional de Letras, de, o sea, poetas, literatos, filósofos, que a través de X6 se difundían en el ámbito comarcano. Y más allá de lo que ellos mismos pensaban, que si con el libro se llega, con la radiodifusión es mucho más, y más cerca de lo infinito. Entonces, en el archivo de la palabra del instituto se atesoran fonemas de todos aquellos que a los cuales se les pudo grabar. En el instituto sistemáticamente se pudo grabar desde los años 50, cuando precisamente a través de una licitación internacional el Sodre adquirió equipos Presto Recording de los Estados Unidos, y justamente fue uno de los contentos de don Dante Tartaglia y su equipo el que a partir de ese momento el Sodre pudiera atesorar no solamente las voces que se van en el tiempo, sino además los espectáculos. Entonces el Sodre pudo entonces grabar, y en la fonoteca del instituto está ese venero de arte, todo lo que se transmitía, es decir, todo lo que se actuaba en su sala de espectáculos. Que su sala de espectáculos se llamaba, y creo que también ahora se llama, Estudio Auditorio. O sea, era un auditorio más, pero era una sala de estudio de radio, difusión. Se transmitía hasta el ballet, para darle una idea de qué grado de perfección se llegó en los aspectos, digamos, de creatividad.